gritaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Este es un programa más del colectivo PRODH, la radiorrevista Al Derecho y al Revés. Les saluda Paulina Ponce en esta tarde de lluvia en Quito y vamos a conversar sobre algunos temas de interés en estos días. Mi nombre es Santiago Castillo y estamos junto a ustedes en este programa semanal Al Derecho y al Revés para tratar sobre algunos temas de la coyuntura local, sobre derechos humanos y sobre algunas cosas que han ocurrido durante esta semana. Queremos agradecer como cada semana a la Casa de la Cultura y también a Daniel Castellanos, que esta tarde nos acompaña en los controles. Gracias, Daniel. Y bueno, vamos a empezar como lo hacemos cada semana con nuestro informativo Voces Comprometidas, un reporte semanal de voluntarios, voluntarias, una red de corresponsales de todo el país que nos envían sus informaciones sobre lo que está pasando con los derechos humanos en cada lugar. Y también nuestro informativo contiene un editorial del colectivo PRODH que se pronuncia sobre temas de relevancia en esta semana. Así que vamos a escuchar el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas, oyentes del país comprometidos con la defensa diaria de los derechos humanos? Iniciamos este nuevo informativo, como siempre, saludando a nuestras emisoras a nivel del país que están comprometidas con la promoción de los derechos humanos, como son la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, Radio Chahuarurco. Saludos a Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, a Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán. Nuestro saludo para Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta, a todos sus oyentes que nos siguen semana a semana. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El precio del miedo. Titula la editorial de la presente semana. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Tener miedo es inevitable. La vida se devuelve de tal manera que es casi imposible soterrarlo. Si todos hemos sido o somos víctimas, entonces el miedo marca la agenda propia de la ciudadanía. Pero cuanto más, y de manera más significativa, la agenda de los estados, de los gobiernos locales, de las sociedades. A la pregunta, ¿qué es lo que más le preocupa? Respondemos sin más, la inseguridad. Va construyéndose, por tanto, una hipótesis de miedo para marcar el ritmo de la política y las responsabilidades del Estado frente a la ciudadanía. No existen respuestas fáciles para problemas complejos. La complejidad del problema que enfrentan las sociedades se simplifica a la inseguridad, y ella se combate de manera fácil para los políticos de profesión, con más represión, códigos más severos y multiplicación de agendas de control, barrios atrincherados y canes entrenados. Y finalmente el mundo se divide entre buenos y malos, y nace un adefesio que es el derecho penal del enemigo que en la delincuencia se la orilla a una condición de enemigo, en una guerra sin cuartel y sin fin. Cada vez que se aborda el tema de la justicia penal desaparecen las líneas de una acción que está lejos de las políticas de Estado, concertadas en un amplio espectro participativo, con mecanismos ágiles, combatiendo la impunidad en los estrechos márgenes de la ley. Esto es fácil de comprobar. Cada vez que abordamos el tema de la justicia, terminamos hablando de inseguridad, y hasta los presupuestos de inversión en justicia se miran a través de los presupuestos para la seguridad. el criterio de eficacia en la persecución del crimen da palos de ciego y muchas veces en su lucha contra la impunidad termina por afectar a las clases desprotegidas, a los que pueden convertirse en carne de presidio. No esperamos ser víctimas del sistema para empezar a preocuparnos. El brazo de la justicia penal podría alcanzarnos de manera ilegítima, porque estuvimos en un sitio inconveniente, o porque protestamos y alguien más transformó nuestro derecho en ánimo de subversión, sabotaje o terrorismo. Que exista garantías de derechos para todas y todos, que el derecho penal sea pequeñito, mínimo, para alcanzar las acciones que realmente nos afectan, y que el telón de fondo de la realidad social del país sea una política de protección de derechos humanos. El precio del miedo siempre tiene su rédito en políticas sociales y en políticas de seguridad. La inseguridad, la alarma social y el miedo canalizan otras insatisfacciones sociales. El resultado es que la denominada emergencia criminal oculta otras emergencias humanas que revisten gravedad y requieren la respuesta animosa de los estados. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Con el fin de que ningún adolescente, joven y señorita se quede sin acceder al derecho a la educación, en Sucumbío se puso en marcha el programa Educación Básica Superior Flexible. Veamos de qué se trata. El Ministerio de Educación puso en marcha en el país la ejecución del programa denominado Educación Básica Superior Flexible, orientado a jóvenes entre 15 y 21 años de edad que han retrasado sus estudios. El programa ofrece a los jóvenes y señoritas poder retomar sus estudios y en 11 meses aprobar el octavo, noveno y décimo año de educación básica. Este es un programa de educación acelerado. Inicia el 20 de octubre y termina en agosto del 2015. Señaló el licenciado Milton Patiño, director distrital de educación número 2 del Cantón Lago Agrio. Esto significa que en apenas un año los estudiantes podrán obtener el certificado correspondiente a tres años de educación. Lo hacen mediante la metodología de módulos en una sola jornada. Los requisitos para ingresar al programa Educación Básica Superior Flexible son tener entre 15 y 21 años de edad, certificado de haber terminado la primaria, 3 fotos tamaño carnet, certificado médico y no estar estudiando en el sistema regular de educación. El programa es totalmente gratuito. Las guías de trabajo y los útiles escolares serán provistos sin costo alguno para todos los estudiantes. Con este programa se quiere llegar a incluir a los estudiantes que por cualquier motivo o razón han retrasado sus estudios y se les da la facilidad de estudiar 3 años en uno para igualarse con el sistema regular de educación. Comadre, ¿de dónde viene? Vengo de mi terrenito fumigando contra las plagas. Mis sembríos de arvejas se mueren. Pero, comadre, en vez de químicos, mejor use orgánico porque así no le afecta la salud y su arveja tendrá más nutrientes. Tiene razón, comadre. Enséñeme. Yo quiero una buena salud para mi familia con los alimentos nutritivos y muy sabrosos. Puede usar desecho de animales menores y plantas. Productos sanos y precio justo es nuestro derecho a la alimentación. Plátano amarillo, tomate, col. Este es un mensaje de FIAN Ecuador. En este programa damos la bienvenida a FIAN, organización que promueve el derecho a la alimentación de las personas y de los pueblos. Se une a nuestra red de voces comprometidas del colectivo PRODH. En este primer informe conoceremos qué es el derecho a la alimentación. Oiga usted, sí usted, ¿cómo le va? Permítame, soy Digna Campos, montubia y campesina, y vengo para hablarle de su derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Amigo, pare la oreja. El artículo 13 de la actual Constitución habla que el derecho a la alimentación es el acceso seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, producidos a nivel local y en correspondencia con las diversas identidades y tradiciones culturales. Con esta visión, hay que promover la soberanía alimentaria porque valora el trabajo de campesinos y campesinas, pescadores y la gente del manglar que producen alimentos para el pueblo. Por eso, el Estado está en la obligación de proporcionarnos a pequeños y medianos productores acceso al agua, tierra, semillas y créditos para que otritos dejen de meterse tanta plata dándonos de comer pendejadas. Para vivir dignamente en mi lindo Ecuador, exijamos al Estado el derecho a la alimentación. Exijamos al Estado el derecho a la alimentación. Recuerda, hay que defender el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Un mensaje de FIAN Ecuador, por el derecho a alimentarse. En la siguiente nota saludamos a nuestra compañera Mariela Rosero desde Tulcán, provincia del Carchi. Ella nos habla sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Nos preguntamos, ¿es posible tener buena salud mental cuando un gran porcentaje de la población que habita en la provincia del Carchi no tiene acceso al trabajo? Especialmente mujeres jóvenes y mujeres adultas, ocasionando graves problemas individuales, familiares y sociales, unido a ello los altos índices de violencia de género. Todas y todos conocemos que uno de los derechos humanos fundamentales es tener trabajo, y es responsabilidad del Estado garantizarlo, especialmente en las fronteras, donde no existen políticas públicas locales de protección a los grupos más vulnerables. Exijamos nuestros derechos. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Revelo. De esta manera llegamos a la parte final de este programa de la presente semana, estimados oyentes del país, a través de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes agradeciéndole por vuestra compañía, la invitación para que nos acompañen en el próximo programa. A través de las redes sociales pueden visitarnos también en nuestra página web en www.prodh.org. En Facebook también nos encuentran como Colectivo ProDH. Hasta el próximo encuentro. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, y ese fue nuestro informativo hoy con algunas novedades. El editorial que sin duda nos deja como mucho material para pensar sobre el miedo y sobre estas formas que adopta la sociedad para, digamos, controlar. Había una frase interesante que el otro día leí y decía, nos venden miedo para luego vendernos seguridad. Entonces, son como unos discursos que van de la mano y, claro, la idea de tener un código penal precisamente eran que nos ayude a una convivencia más pacífica y no necesariamente que tengamos un montón de espadas sobre la cabeza para, digamos, depender de esas espadas y movernos de acuerdo a lo que esas espadas nos plantean, ¿no? En gran medida, bueno, como sociedad tenemos la responsabilidad de generar nuevas formas de convivencia, siempre cada vez más respetuosas, más humanas, y así lograr que tengamos una sociedad que, más allá de la cantidad de penas y de delitos que tengamos consagrados en nuestro nuevo Código Penal, más allá de todo eso, digo, nos permitamos tener una convivencia humana, pero desde nuestras propias prácticas cotidianas. Entonces, esperamos que este desafío de vivir una existencia y una comunidad, una convivencia sin miedo, sea posible más allá de las leyes que tengamos. Sí, y hay una máxima que se dice usualmente que es el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro, pero yo también digo el derecho de uno empieza cuando el del otro también empieza. El derecho nunca se acaba, todos tenemos derechos y la idea de la convivencia y de las leyes es buscar que ese derecho se sostenga y se mantenga en el tiempo y que sea esa convivencia dentro de los derechos de todos. Sí, y bueno, también vale la pena saludar todo ese trabajo que está haciendo FIAN Ecuador, que es una organización que trabaja, entre otros temas, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria como ejes de su trabajo, y que en este informativo también nos presentaba unas definiciones sobre qué es esto del derecho a la alimentación. FIAN Ecuador en los próximos días estará, bueno, FIAN Internacional, porque es una organización que tiene unas contrapartes internacionales y hay una oficina de FIAN en Ecuador, estarán lanzando en los próximos días un observatorio del derecho a la alimentación, así que les estaremos contando sobre esto, que es importante porque la alimentación es un hecho tan cotidiano y es uno de los derechos que a veces ni siquiera tomamos en cuenta que es importante y es vital para que a la vez se cumplan otros derechos de los seres humanos. Así que bien por ese trabajo que está realizando FIAN Ecuador. Y también rescatar una información que no se incluyó en el informativo, pero que tiene una importancia, y es que el 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, ¿no? Sabíamos que hay como el día del niño, pero hace unos 3 años se implementó este Día de la Niña con la necesidad de que se evidencien las brechas y las diferencias que existen entre los derechos que tienen los niños y las niñas, ¿no? Las niñas en clara desventaja y enfrentando un montón de problemas que es importante que como sociedad tomemos en cuenta, concienticemos, visibilicemos y cambiemos en nuestras casas. Sí, también cabe decir de que el día anterior a este año, el día anterior a ser el Día de la Niña, es decir, el 10 de octubre, fue premiada Malala, que es una niña pakistaní. Fue premiada con el Premio Nobel de la Paz. Es una niña que tiene, bueno, ya no es tan niña, tiene 16 años. Ella se plantó dentro de su país para exigir el derecho a la educación de niñas y niños. El régimen se implantó en Pakistán, el régimen talibán exigía que las niñas no puedan estudiar, más bien les prohibía la educación a las niñas y generaba un montón de malestar en ese país. Entonces Malala se paró a través de un blog que tenía en el sitio de la BBC y empezó a reclamar por este derecho. Ella recibió un disparo en la cabeza por este hecho, y a pesar de eso sobrevivió, lo que es prácticamente un milagro, y eso le ha hecho también de que su voz tenga más fuerza. Es la idea que con este premio que ella ha ganado es que esta posición, este planteamiento de exigir, que es parte de sus derechos, de los derechos de todos, de exigir el derecho a la educación para mejorar la calidad de vida, sea más visible y sea más extendido por todo el mundo, y no solamente en Pakistán, sino en todos los continentes. Sí, bien por ese premio Nobel, realmente es de las personas más jóvenes que han recibido este reconocimiento, y básicamente, bueno, ha sido importantísima la lucha de Malala, no solamente para el acceso a la educación de los niños, sino particularmente de las niñas en el mundo. Y bien, si de este modo el mundo ha reconocido, digamos, este esfuerzo y esta lucha, aquí en el Ecuador las niñas del país siguen enfrentando algunos problemas importantes. Por ejemplo, a los 253 días del año 2014 se han presentado 271 denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo. Eso quiere decir que ha habido más denuncias de delitos sexuales que días en este año, ¿no? Y eso es gravísimo, tomando en cuenta que siempre los datos de denuncias tienen un subregistro, es decir, no todos los casos de delitos y de violencia sexual son denunciados. Entonces, a pesar de eso, existen más delitos sexuales en lo que va del año que días de los que lleva el 2014, por un lado. Por otro lado, de acuerdo al informe Sombra Sedau Ecuador, en el año 2013 se presentaron a la Fiscalía 961 denuncias de violación a niñas menores de 14 años, lo cual también evidencia un problema gravísimo que enfrentan las niñas, y que en muchos de estos casos, de estos abusos sexuales, terminan en embarazos. Sin embargo, y pese a toda la evidencia de violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el Ecuador, precisamente nuestro Código Penal penaliza el aborto en caso de violación, lo cual es un retroceso gravísimo en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. Así que vale la oportunidad de recordar este Día de los Derechos de las Niñas para hacer un hincapié en pensar que no es posible que como sociedad penalicemos a las víctimas de violencia y una de las violencias más graves y más dolorosas como es la violencia sexual. Eso un poco para también ubicarnos en estas fechas importantes que como derechos humanos hemos estado recordando. Sí, tal vez uno de los otros datos que tenemos a la mano es sobre la situación de las niñas y adolescentes en el país, es que el Ecuador todavía sigue siendo uno de los pocos países que mantiene la permisividad sobre el matrimonio con adolescentes de 12 años. Entonces las niñas de 12 años, con el permiso de sus padres y básicamente con el de sus padres, pueden casarse con una persona mayor. Todavía en el país existe eso. Esto se daba en tiempos lejanos, hace algunos años, con la idea de que las niñas, claro, ya no tenían que estudiar, ya no tenían que dedicarse a nada más, sino a los quehaceres del hogar, y sobre todo porque la esperanza de vida era bastante menor de la que es ahora. Entonces, la idea era que puedan tener más años en estado fértil, o sea, que puedan ser más reproductivas. ¿Cómo se ha cambiado la sociedad? Lo que tenemos es una ley, una permisividad anacrónica, es decir, la permisividad de que las niñas se puedan casar a los 12 años en el Ecuador, eso es ya de otros tiempos, no de los actuales tiempos, donde ahora las mujeres ya tienen un rol protagónico dentro de sus vidas, dentro de la vida, incluso de la vida política del Estado. Entonces no es compatible pensar de que una niña de 12 años todavía pueda casarse. Sí, en realidad mucho que hacer a nivel de leyes y pensar leyes que finalmente beneficien a las personas más allá de las ideologías y las creencias y los credos de las personas que están como autoridades en el poder. Vamos a ir con un poco de música para aligerar estos temas complejos y en esta tarde de frío. ¿Por qué tiene carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura, pa' consolártela yo. Mi niña Lola, se la ha puesto la carita del color de la amapola. Del color de la amapola.

Bueno, luego de los comerciales de aquí de la radio, vamos a entrar ya en materia. Vamos a empezar a hablar sobre un tema que trajimos ahora a esta mesa de conversación de la radio, que es el tema del consumo, y sobre todo concentrémonos un poco en el tema de la adicción a las drogas. Y bueno, ese tema es un tema que tiene varias aristas, algunas jurídicas, políticas, médicas, sociales, y tal vez empezar mencionando que el mercado de la droga es uno de los mercados más lucrativos en el mundo, y sin embargo no cuenta con ningún tipo de legislación. En la mayoría de países no existe una regulación de este mercado, y por lo tanto este mercado, digamos, no rinde cuentas ni tampoco hace declaraciones de impuestos, ni mucho menos, y beneficia a las redes que están y que sostienen estos mercados a costa de un alto precio, que es la salud y el bienestar de muchas personas que finalmente se ven involucradas en estos problemas de adicción. Esto es un obstáculo muy grande, no solamente para las economías de los países, sino para el desarrollo y para otros elementos centrales, como por ejemplo la seguridad, y como es el caso de por ejemplo de lo que sucedió hace unos años en Colombia y que ahora se ha trasladado hacia México, este escenario de una violencia gravísima que afecta tanto a comunidades como pueblos y que ha visto involucrada inclusive a autoridades de policía, como es el último caso de los estudiantes mexicanos que fueron desaparecidos y que digamos, se conoce que hay como varios actores involucrados en este caso, ¿no? Entonces, realmente es un problema muy grave y digamos, se necesita de la intervención de varios espacios gubernamentales, sociales, incluso entran como actores las propias familias, en cuestionamiento también esas relaciones padres-hijos, madres-hijos, para entender este problema que tiene como muchas aristas. Y bueno, el tema se vuelve complejo, porque no es, digamos, no es aceptable, no es algo que uno o una persona que se dedica al narcotráfico anda por la calle diciendo, bueno, me dedico al narcotráfico, así como hay gente que dice, bueno, yo soy abogado, yo soy comunicador, que es nuestro caso. La gente que se dedica al narcotráfico no lo va diciendo así ampliamente, y es porque el peso social que tiene el negocio de la droga es fuerte en la medida del daño que produce. Es decir, no puedo ir pregonando por ahí diciendo que yo soy el que causa todos los males y todos los conflictos a las personas que consumen drogas. Si bien las personas que empiezan a consumir, es uno de los temas médicos, pueden consumirlo de una manera voluntaria, pero ya la adicción que les produce la sustancia no es tan voluntaria, y eso hace que socialmente se deteriore el entorno familiar, se deteriore la misma persona, se convierte en una persona enferma. De hecho, el tema que estamos tratando ahorita, la adicción es una enfermedad, y es una enfermedad mental, que también tiene sus múltiples consecuencias. Sí, el uso indebido de drogas es uno de los 20 principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial y uno de los 10 más importantes en los países en desarrollo. Los problemas derivados del consumo de drogas se asocian con el riesgo cada vez mayor de que aparezcan otros problemas de salud como el VIH, SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, incluso otros problemas como el suicidio, la muerte por sobredosis y enfermedades cardiovasculares. En numerosas regiones, el consumo de drogas inyectables es una vía frecuente de transmisión del VIH-SIDA y de la hepatitis. Alrededor de 3 millones de consumidores de drogas inyectables son seropositivos. Estos datos son realmente alarmantes cuando hablamos del derecho a la salud, y claro, tiene que ver con este consumo, que incluso, digamos, ha habido una disminución del consumo de cocaína, pero ha ido en aumento, en cambio, el consumo de drogas sintéticas, y va en aumento, ¿no? Estas drogas sintéticas son todavía más... tiene unos impactos en la salud todavía más graves que los impactos que tenía la cocaína. No sé cuántos de ustedes habrán visto una serie de televisión famosa, Breaking Bad, que es una serie que evidencia precisamente, bueno, un poco el tema del mercado, el tráfico, el consumo, pero también pudimos ver ahí graficados, ilustrados estos impactos a nivel de la salud, y cómo las personas tenían unos procesos de envejecimiento y enfermedad súper graves con el consumo de estas drogas sintéticas. Bueno, y a todo esto nos preguntamos también por qué la gente empieza a consumir drogas, porque en un punto de su vida se encuentra en la disyuntiva de consumir o no consumir. Bueno, se han encontrado algunos, se pueden detectar algunas razones, ¿no? Básicamente la principal razón es la de la búsqueda de una sensación de bienestar, de un estado de bienestar. La mayoría de las drogas de abuso producen sensaciones internas de placer. Esta sensación inicial de euforia va seguida de otros efectos que difieren según el tipo de droga usada. Por ejemplo, los estimulantes como la cocaína generan una euforia seguida por un sentimiento de poder, de autoconfianza y mayor energía. Por lo contrario, la euforia producida por los opiáceos como la heroína, por ejemplo, es seguida por sentimientos de relajamiento y satisfacción. La persona que consume la droga tiene una sensación de bienestar muy, muy elevada. Es una sensación que no encuentra prácticamente en otros estados de su vida. No encuentra con su familia, no encuentra en su sitio de trabajo o estudio. Claro, y en ese sentido los adolescentes y los jóvenes son especialmente vulnerables al uso de drogas, ¿no? A este uso además clandestino de drogas, y no solamente el uso, sino al abuso de las drogas. Se estima que en población joven y adolescente es dos veces superior el consumo que en el resto de la población. Entonces, hay mucha presión alrededor de los jóvenes, y bueno, esto tiene que ver también cómo operan estas redes de tráfico, ¿no? Que están presentes en los espacios donde están los jóvenes, incluso en espacios que pensaríamos son aparentemente seguros, como la escuela, por ejemplo. Hace poco la Policía Nacional hizo un anuncio de que estaban haciendo el seguimiento de varias redes, incluso se puso a disposición un número telefónico para denunciar estas redes que están funcionando a las afueras de los colegios, y que, digamos, para garantizar todo una industria, todo un negocio, incitan a los chicos a no solamente al consumo, sino incluso reclutan a jóvenes para la venta de droga. Entonces es importante evidenciar, más allá de poner un prejuicio sobre los jóvenes y más allá de construir un prejuicio sobre ellos, es reflexionar sobre cómo funcionan estas redes y de cómo los jóvenes a veces con crisis familiares, con falta de comunicación y demás, se vuelven todavía más vulnerables a caer en estas redes de tráfico y de contrabando de drogas. Ahora, no todas las personas son igual de susceptibles, digamos, a caer en una adicción. Hay personalidades, hay tipos de personas que son más vulnerables a ser a caer en una adicción de drogas, ¿no? Y mucho tiene que ver el aspecto genético, mucho tiene que ver con la fortaleza física también de la persona, pero también hay un factor que es clave, es esencial, y es mucho tiene que ver el respaldo familiar, el respaldo social que tenga la persona para no dejarse llevar. Hay muchas personas que han probado, digamos, pero que no han no han recaído en el uso continuo ni en la adicción, porque precisamente la sensación de bienestar que encuentran en las drogas no les es nueva. Tienen una sensación de bienestar y una sensación de placer que es parte de su cotidianidad. Se encuentran bien con sus familias, se encuentran bien con la gente que les quiere, hay gente que les quiere, y no están tan vulnerables a caer en una adicción a las drogas. Claro, por eso personas que, por ejemplo, están enfrentando temas de ansiedad, de trastornos como estrés, depresión, son como escenarios propicios precisamente para involucrarse en un tema de consumo y abuso de drogas, ¿no? Esto como momentáneamente disminuye estos sentimientos de angustia, entonces por eso genera una cierta dependencia. Entonces es importante por eso, digamos, como factores preventivos, estar pendientes y suficientemente al tanto, ¿no?, de cómo está nuestra familia, los integrantes de nuestra familia, para dar un soporte, sobre todo oportuno, ¿no?, identificar esto a tiempo y dar un soporte oportuno si es necesario. Y en el caso de los adolescentes también son más vulnerables porque su fisionomía, su cuerpo también es, digamos, se altera más rápidamente en el caso de consumir alguna droga, y ellos también tienen una situación de que están en un continuo cambio emocional, tienen altibajos, son más susceptibles a generar ese problemas y a no saber cómo afrontar los problemas. Entonces, en ese caso la posibilidad de generar una adicción es más. Por eso las redes de tráfico le apuntan mucho a los jóvenes y a la adolescencia. Sí, y bueno, finalmente tener claro que ahora el tema del microtráfico, por ejemplo, ya no es necesario siquiera salir a la calle. A través de las redes sociales, a través del Facebook, se están ofertando servicios a domicilio. Entonces es importante incluso tener alguna información, digamos, y hablar mucho sobre los usos que se le puede dar a las redes sociales, pero también algunos riesgos que podrían estar detrás de las redes. Vamos a ir con un poco de música para continuar la tarde. Bien, y en esta tarde nos acompañaba en este último tema musical que acabamos de escuchar, Caifanes con el tema Piedras, y también nos acompañó hace un momento con Chabuica en la tarde, con esa voz tan bonita que tiene ella. Bien, y ha sido una tarde de temas complicados a tono con el frío de la ciudad, y para continuar, digamos, con la complejidad que tiene este tema de la adicción a las drogas, es importante mencionar a una en particular que ha ido ganando terreno, sobre todo entre los jóvenes, y que es la llamada H. Bueno, la llamada H es la llamada heroína. Este es una droga que nosotros le habíamos oído muy lejana, muy muy lejana, la verdad. Nosotros no es algo que uno pensaría de que está en las calles, no se atreve uno a pensar. Es decir, los opios se reproducen en Asia, básicamente ahí también, acá, pero bueno, la imaginaria que nosotros teníamos de la heroína es los opios, opiáceos, Asia, lejos. Lo máximo que habíamos oído de la heroína era que los artistas famosos se inyectaban heroína. Lavoe se inyectaba heroína, Kurt Cobain se inyectaba heroína, hasta ahí llegaba la heroína para nosotros. Sin embargo, la lógica del mundo, como está globalizado, como las cosas están mucho más cerca, y eso también incluía las drogas. En este caso, la heroína es una nueva droga que para nosotros viene a ser nueva, pero que en el mundo lleva algún tiempo. Ahora, el asunto con la heroína es que ha encontrado, justo decíamos hace un rato, la vulnerabilidad que tienen los grupos más jóvenes, ¿no? Y es una vulnerabilidad, no es una vulnerabilidad de la que queramos estigmatizar ni plantear prejuicios, pero hay una situación médica, fisiológica, que sí es importante mencionar, y es que la corteza cerebral está en crecimiento, no llega todavía a un estado de maduración, y por lo tanto eso lo hace más vulnerable a caer en adicciones, y la adicción a la heroína es una de las adicciones más fuertes de las que se conoce. Esta droga, como llega, llega bajo una sensación nueva también, de placer, de relajación, pero que también se combina con otras drogas. Entonces, en la interacción resulta que en un punto las personas empiezan a consumir otras drogas, digamos, alcohol, cocaína, considerando también el alcohol como una droga, tal vez sea legal, pero va dentro de las drogas, y por los efectos que genera, ¿no? La persona no solamente consume heroína, tiene sus cócteles de calmantes, de tranquilizantes, clonazepam, diazepam, son sustancias psicoactivas que un poco empiezan a generar una sensación de hiperactividad, de movimiento, de ponerse a tono con el ambiente, y luego viene una etapa de sosegamiento. En esa etapa de sosegamiento empiezan a haber una especie de delirios, de persecuciones, delirios de persecución, de esquizofrenias, y en donde empieza a actuar la heroína. La heroína en este punto actúa como una droga para evitar las esquizofrenias y para más bien quedarse en el total relax. Entonces es una serie tras otra droga que las personas se van metiendo, y que las sensaciones son de placer y de bienestar supremos. Y claro, como hay, digamos, se genera una adicción fuerte, las personas que consuman este tipo de droga van a hacer lo que sea para conseguir la droga, y claro, se van a exponer a situaciones todavía mucho más riesgosas, ¿no? Como prostitución, robos, que ya están vinculados a temas de delitos, ¿no? Entonces es importante identificar ciertas comportamientos, actitudes que podrían estar, que podrían ser como un indicador de que alguien de nuestra casa está vinculado a un tema de consumo de drogas, ¿no? Lo más importante, sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes, digamos, en ningún caso no haces porque no haces es una respuesta o es una solución. Y tampoco, digamos, tener una actitud de prejuicio sobre los jóvenes, porque es como, digamos, una situación así nos podría llevar a, como padres, pensar que los chicos son malos, los chicos se están portando mal, son malcriados, etcétera, pero no. Esas en realidad no son reflexiones que nos van a ayudar a resolver los problemas. Lo que es importante es conversar claramente con los chicos sobre los riesgos, sobre los factores de riesgo a los que se enfrentan con el consumo de drogas, ¿no? Además, porque el tema del consumo está vinculado mucho a la idea de, digamos, del éxito, ¿no? Y esa es una idea que nos ha vendido el consumo y el capitalismo sobre la existencia de los humanos tiene que estar permanentemente vinculada al éxito. Y claro, las sensaciones de bienestar que la droga produce precisamente generan como ese escenario idílico del éxito y del bienestar, pero que en realidad está vinculado a un montón de problemas. Degeneran en problemas de salud, en problemas familiares, en problemas de relaciones, en problemas económicos. Entonces, a la larga, esta fantasía del éxito que vende la droga en realidad no es así. Así que aquí hay algunas reflexiones para que este sea un tema de conversación todavía mucho más largo en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros chicos, para que tengamos una vida plena y una vida de disfrute del derecho a la salud. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Recuerden que estamos en el internet. Recuerden que pueden visitar nuestro Facebook, que va a estar ya más activo de hoy en adelante, como colectivo ProDH. Gracias, Daniel. Gracias a la Casa de la Cultura. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Y mi nombre es Santiago Castillo. Diciéndoles una última cosa. Ratifico las palabras de Paulina de que no es un tema de éxito. El único camino que lleva el mundo de la droga es al hospital, a la cárcel y al cementerio. No hay otro camino. Y reflexionemos de esto, ¿no? Tengan una buena semana, un bonito día y hasta la próxima programa. Lamento este canto a pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un canto de esperanza porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.